mucho sabor. En un pueblo olvidado, no sé por qué, su danzar un moreno me dejó ver. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José.